1. Atención, se ruega a los señores pasajeros que se presenten en el mostrador de nuestra compañía para facturar regularmente el equipaje. Dos. Hola Jaime, te espero a las 3:45 en la boca de metro esa de la línea amarilla, la de siempre, y vamos juntos, ¿vale? 3. Atención, se avisa a los señores pasajeros del AVE número 3479 que hay una avería mecánica y que la salida es aplazada a las 17. Disculpen las molestias. Buenos días. Aquí tengo el billete. Bienvenido. Pase, pase. Su camarote está al final del pasillo izquierdo, puente 3. Puede coger el ascensor aquí mismo.